Y ahora llegaron nuestras invitadas, las que faltaban. Hola Violeta, hola Luna, ¿cómo hola, están? Hola. Hoy es el día de las y los periodistas y acá tenemos el honor de tener a la compañera Gaby Bonavita. Feliz día, Gaby, te queremos mucho, mucho, mucho, gracias. Es un honor tener a esta compañera acá en el piso, en la radio. Vamos a preguntarle a Luna. Luna, ¿dónde estás militando? ¿Cuánto hace? ¿Qué edad tenés? Tengo 16 y no milito en ningún lado. Voy a las marchas. Soy parte de un grupo que tenemos entre los y las estudiantes de los distintos colegios secundarios de Santa Rosa. Y hacemos asambleas y ahora estamos tratando de movilizar una carta a la ministra de Educación para que se cumplan los centros de estudiantes, por ejemplo. Y nada, empecé a ir a las marchas y a movilizarme en la calle este año, pero sí recuerdo que desde que empecé el secundario siempre estuve en lugares de delegada, estuve en el Consejo Institucional de mi colegio y también sí fui parte de los discursos en la clase cuando empecé a crecer, en contra del machismo, a favor del aborto, en contra de la prostitución y todo ese tipo de cuestiones que se suelen charlar en los secundarios y nunca hay demasiado apoyo en parte grupal. Yo estoy re cholula, no puedo hacer este programa, estoy muerta de amor. Las veo con el pañuelo verde y contando toda esta fuerza. Nada, sí, Gaby, tenés razón, es amor. Violeta, ¿vos? Yo milito en el Partido Obrero, arranqué a militar en septiembre del año pasado y también como Luna. Estamos también en el grupo del colegio, en el grupo este de varios centros de estudiantes, organizando lo de la carta al ministerio. Y nada, arranqué el año pasado, cuando arrancó toda esta... Lo que me hizo moverme fue el conflicto con la desaparición de Santiago Maldonado. Fue lo que me hizo terminar de dar cuenta que quería movilizarme y hacer algo. Y nada, me contacté con el partido, me contactaron militantes de ahí, empecé a ir a las marchas, a reuniones, y en un momento, nada, ya estaba metida. ¿Cuál es la respuesta que tienen desde el colegio? ¿Hay un apoyo? Nuestro colegio, sí, bastante bien, nos están apoyando. Organizamos el pañuelazo el jueves pasado, organizamos un pañuelazo en la mañana. Y a diferencia de otros colegios que fueron censurados, en nuestro colegio nadie nos dijo nada. Sí, hasta nos sacaron la foto de una preceptora. Sí. O sea que no era una disposición del Ministerio de Educación, como dijeron en la ciudad. Nuestro colegio no responde al Ministerio de Educación. Ah, claro. Y son bastante... la rectora es muy copada en eso, nos acompaña un montón. Es más, ella misma nos dijo a principio de año, tienen que organizarse para armar el centro de estudiantes en este colegio, no puede faltar, como hay tantas personas que quieren movilizarse, pónganse las pilas y ármenlo. O sea, hay mucho apoyo en nuestro colegio, está muy bueno. Respecto a eso, también hay mucha gente muy copada, hay muchísimos chicos y muchísimas chicas que están en esta movida, que vemos en las marchas, que sacan la foto con el pañuelo, que apoyan todo por lo que estamos luchando, así que son geniales. Federico, ¿vos tenés alguna información sobre el tema de los colegios de estudiantes? ¿Qué es esto? De los centros de estudiantes. Desde el sindicato docente UTELPA salió un mandato del sindicato de hacer o de trabajar con sus afiliados, los docentes en los distintos colegios, la construcción de los centros de estudiantes. O sea, que sea una iniciativa de parte del gremio, como una propuesta hacia los trabajadores, hacia sus afiliados y hacia los docentes en general, de la construcción de los diferentes centros de estudiantes en cada uno de los lugares. Es importante diferenciar para el oyente que lo pueda pensar, y también seguramente las chicas lo van a tener claro, pero hay ciertos formatos de participación institucional dentro de los colegios, como son los consejos de aula, pero claramente todos esos formatos están limitados por la falta de autonomía de los estudiantes. Claro. Los estudiantes en esos formatos participan con docentes que muchas veces, lamentablemente, y esto es a una mirada absolutamente personal de la cosa, pero terminan siendo los alumnos que participan en los consejos de aula los buchones. Claro. de los compañeros, y cumpliendo un rol que para mi gusto por lo menos es lamentable, en donde el centro de estudiante tiene que venir a cumplir un rol que es el de primer lugar de participación. Para los que hemos participado en centro de estudiante, el centro de estudiante es un órgano gremial de los estudiantes, esa por lo menos es la concepción que yo tengo, y claramente el primer momento de participación política y ciudadana en donde uno reclama por sus derechos y que me parece que es muy importante que el gremio de UTELPA interpele a sus afiliados y al mismo tiempo al sistema educativo en relación a la construcción de estos centros. De estos centros. Esto está una propuesta que está hace un mes. Uh-huh. No sé, ojalá que tenga un recorrido muy importante, y la idea era hacer como varios encuentros regionales, uno en Santa Rosa, que va a venir Anguil, Toay, Santa Rosa y algunas localidades aledañas, en donde cada docente teníamos el compromiso de discutir eso adentro de la institución y sacar dos o tres referentes de la institución y acompañarlos a un encuentro más general para que se empiecen a constituir y haya como una especie de ola de lo que está viniendo, sí. Cuando hablábamos hoy, que cuando nosotros éramos chicos, la verdad que estas cuestiones en el colegio y tampoco en la casa, porque los que tenemos más edad empezamos a militar por una impronta, no sé, personal, por una idea, y nos acercábamos a los partidos políticos, que era lo que había, y a veces con resistencia de la familia, no sé si por temor, por desconocimiento. Ahora, en los colegios, ¿hay formación política? Veo que ustedes utilizan el lenguaje inclusivo. ¿Eso lo adquieren en el colegio o en la casa o por ustedes? No. El lenguaje inclusivo, en realidad, yo lo aprendí por una movilización vía internet. Uh-huh. De un proyecto para mandar a la Real Academia Española este proyecto que se llamaba Lenguaje Inclusivo, lo cual la Academia rechazó. La aceptación de las palabras para mencionar. De las palabras para todos los géneros y géneros disidentes que existen en el mundo, en realidad. Sí. Para no decir todos en masculino o todas en femenino, sino todes, agregándole una E, para también incluir a las personas que no son cis, sino que son trans o que están en ese proceso o que no se identifica con ninguno de los géneros binarios. También. ¿Y vos, Luna? Yo empecé a verlo por Twitter, después también mucho por mi mamá, que siempre me decía, cuando yo decía todos, ella decía y todas, o siempre en todos contextos hizo solucionó muchísimo eso. Desde que soy muy chiquita siempre decía que había que hablar también y decir todas, porque lo que no se nombra no existe o no se toma en cuenta. Entonces, si no se nombran a las mujeres, no son tomadas en cuenta y hay que hacer esa ampliación. Y bueno, ahora también se usa el todes, y eso también lo vi por Twitter o en el colegio, y en mi colegio sí se expande bastante, que lo dice la gente y se empieza lo empiezan a adaptar a otras personas. Sí, hay como una discusión bastante grande respecto del todes. Sí, sí. Porque, y yo hay momentos en los que concuerdo con esto de que no podemos usar palabras que no existen para nombrar algo que existe con tanta intensidad, pero es una discusión que se está dando. Eso desde mi punto de vista, no es que yo piense en el binario, son todas o son todos. Pienso que las personas tenemos un nombre y qué sé yo, por ahí no cuesta tanto nombrar cada identidad de género antes que ponerle el todes. Pero bueno, seguramente seguiremos con esta discusión hasta ver a dónde llegamos. Y también está bueno, en todo caso lo que a mí me gusta es usar todos, todas y todes, porque está bueno seguir diciendo todas. Porque cuando vos decís todes, escribís todes o escribís con la X, a la mujer. Volvés a sentir que estás, o sea, lees todos, porque estás acostumbrado o acostumbrada a leer eso y es lo común. Entonces está bueno nombrar todos los pronombres, no sé cómo se diría. Está bueno nombrarlos y está bueno que, claro, porque eso también, esa es la parte de la discusión. Si nosotros le ponemos solamente el todes, las mujeres volvemos a quedar invisibilizadas. Y no está bueno. Seguiremos estudiando eso. Yo he leído varias cosas y, bueno, todavía no tengo como una posición tomada al respecto. Igual con el tema de la invisibilización, tanto mujeres como personas de la comunidad LGBT han sido reprimidas casi de la misma forma. Por eso siempre se dice que el feminismo y la lucha colectiva LGBT van de la mano, porque ambos sufren mandato del patriarcado. Claro. Por eso decir todes, yo personalmente creo que no denigra ni invisibiliza a la mujer, sino que hace de una palabra una ampliación para todos los géneros. Sí, tal cual, podría ser. Podría ser, pero ya nos comimos demasiados años del todo las mujeres. Entonces, también, sí. Yo a veces, ahora cuando escribo, hago trampa por esto de ser periodista, de tener acceso a tantos manuales de género y guías, prácticas de cómo visibilizarnos todas y todos. Hago trampa, entonces pongo todas y las y después pongo el masculino. Entonces cuando lo nombran, porque con la X te terminan nombrando el masculino igual, pero si pones la barrita y le pones el femenino primero, terminan cerrando en femenino. Y bueno, yo lo mismo. Es una manera, viste, está sí. Buena esa manera de hacer trampa. ¿Vos qué pensás, Efe, de esto del lenguaje? Y por lo menos en a mí me parece como una ampliación interesantísima, y me parece que el lenguaje ha sido siempre un territorio, un terreno de disputa. Es un lugar de disputa de poderes. No por nada, cuando se conquista un pueblo militarmente, cuando conquistaron a los indígenas en la provincia de La Pampa, una de las cosas que le prohibieron a los indígenas era el hablar la propia lengua, ¿no? Siempre la lengua y el lenguaje es un lugar en donde uno construye significados de la realidad, y entonces en ese sentido es un territorio de disputa, y me parece que es importantísimo. Yendo a lo personal, realmente implica para uno una reconstrucción constante, y yo me siento por lo menos muy, a veces muy, muy atrasado, muy desconectado. Lamentablemente uno viene de una trayectoria de pibe de barrio jugando al fútbol en un club hiper machista en un montón de sentidos. No por el deporte en sí, pero sí por el ambiente que se construye alrededor de eso, la competitividad, etcétera. Y uno trata de luchar contra eso todo el tiempo, pero uno se da cuenta que muchas veces lo termina reproduciendo. Y claro, nosotros, los que venimos de las generaciones más grandes, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y están muy comprometidos con eso, porque está metido abajo de la piel, ¿no? Está muy metido, y me parece fenomenal. Y vuelvo a la idea de la envidia, pero es sincera, en el sentido de que esta capacidad que tienen las chicas, los chicos de ahora, de poder tenerlo desde la cuna. Entonces, la verdad que es hermoso. Fede, a las chicas le pregunté su espacio de militancia política, social, y a vos no. Contame. Yo ahora ya creo que milito desde los 16, 17 también, y milité en un montón de espacios y lugares. Desde hace un tiempo a esta parte, como que mi espacio principal es la militancia gremial. Milito en un gremio que se llama ATE, que es la Asociación Trabajadores del Estado. Y además, después participo de diferentes cosas. He sido presidente de una radio, he estado en el tema de la comunicación y he militado en diferentes ámbitos. Sí, como todos que vamos así andando. Sí, uno hasta que encuentra su lugar donde se siente cómodo, me parece. El mío creo que es el gremial. Claro. Bueno, vamos a recordar o mencionar algunos saluditos que nos llegan. Romina, Roberto. Roberto es del sindicato de subte, del área de género. Él es uno de los varones que está abajo de un montón de mujeres. Nos manda un saludito, está fascinado con el programa. Yo me alegro mucho que eso suceda. Vamos a ir a un temita musical, a la venta. Vamos a hacer un poco de venta y volvemos.